El proyecto Malinalco Limpio, alianza entre ciudadanía y gobierno municipal en su primera etapa, ha dado pasos importantes para hacer de Malinalco uno de los municipios más limpios del Estado de México. Sabemos que falta mucho trabajo para conseguir este objetivo, pero el diálogo y los esfuerzos conjuntos que hemos iniciado nos permiten sentar una base sólida para su consecución. El municipio de Malinalco tiene una población de 22.970 habitantes, que generan aproximadamente 18.77 toneladas de residuos sólidos por día, la mayoría de ellos producidos en la cabecera municipal. El diagnóstico entregado en el 2010 por el equipo de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México nos dice que hasta mediados del 2009 el municipio tenía problemas de infraestructura y capacidad técnica en el manejo eficiente de los residuos sólidos. Es en el marco de compromisos del gobierno estatal cuando estos problemas empiezan a resolverse con la entrega de 5 contenedores, un tractocamión con 2 góndolas, una camioneta portacontenedores, 6 contenedores, una prensa compactadora, una planta eléctrica y un centro de acopio. Aún con la realización de acciones técnicas puntuales como la anterior, la falta de un programa de educación con visión a largo plazo dirigido a toda la población impide que éstas se capitalicen en beneficio de los malinalquenses. Es en este contexto en el que inicia el proyecto Malinalco Limpio. El diálogo constante entre autoridades y ciudadanía detectó dos componentes principales para resolver la problemática de los residuos sólidos y aprovechar eficientemente la infraestructura recién adquirida. El primer componente es el social educativo, que tiene como objetivo principal modificar los hábitos inadecuados en el manejo de residuos sólidos, logrando la no revoltura de estos a través del diseño y ejecución de un programa educativo dirigido, en esta primera etapa, a los habitantes de la cabecera municipal de Malinalco. El segundo componente, el técnico, generó un diagnóstico actual sobre la generación de residuos en Malinalco, diseñando en base al observado rutas de recolección separadas en dos: los residuos orgánicos y los inorgánicos. Este diagnóstico y sus recomendaciones permitirán lograr un mejor aprovechamiento de los residuos inorgánicos reciclables, además de disminuir la cantidad de basura generada y mal depositada, potencializando la eficiencia del sistema de recolección municipal. En Malinalco, el personal de servicio de limpia municipal está formado por 8 mujeres y 18 hombres encargados de la supervisión y operación, a su vez divididos en operadores y ayudantes. Este personal recibió un taller de sensibilización y capacitación para el manejo adecuado de los residuos sólidos con la finalidad de que una vez iniciada la campaña entre la población en general, sean los servidores públicos capaces de orientar a los habitantes de la cabecera municipal y llevar a cabo con eficiencia el manejo adecuado de los residuos. Actualmente, el municipio de Malinalco no cuenta con un reglamento de limpia que señale las obligaciones y derechos de las dependencias involucradas en el servicio de aseo municipal. Es necesario presentar este reglamento como parte de un plan maestro para la gestión integral de residuos sólidos municipales, así como el establecimiento de las rutas de recolección, de manera que un incremento tanto en la calidad como en la cobertura del servicio sea palpable. Entre las recomendaciones entregadas al municipio en el informe final, se tiene contemplado el servicio de recolección separada, alternando de lunes a sábado un día a la semana para residuos inorgánicos y otro día para residuos orgánicos. Con esta frecuencia, se recolectaría la totalidad de residuos sólidos generados en el área turística y económicamente activa de la cabecera municipal. De acuerdo a la composición de los residuos que se generan en Malinalco, existe un alto potencial de recuperación de materiales reciclables y compostables. Respecto a los residuos inorgánicos recuperables, considerando plásticos, metales, papel y cartón, el potencial de recuperación es de 15.46%. Es importante señalar que esta cifra es complementada desde hace unos meses con la entrada en funciones de la empresa Divasa, dedicada a la recuperación de materiales reciclables, principalmente plástico. Respecto a los residuos orgánicos, el porcentaje de residuos potencialmente tratables mediante composta u otra alternativa de aprovechamiento es del 61.9%. La campaña de educación ambiental para el municipio de Malinalco tiene como objetivos el construir y fomentar cambios en prácticas y creencias de los participantes para llevar a cabo prácticas sustentables que favorezcan la construcción de colectivos humanos responsables con el medio ambiente, incrementando su calidad de vida, respetando su identidad cultural y protegiendo los ecosistemas y su biodiversidad. Una disminución en la generación de residuos, así como su correcta clasificación para evitar revolverlos, han sido los ejes bajo los cuales hemos desarrollado las acciones educativas. Para lograr que la difusión de la no revoltura llegue al mayor número de habitantes, se trabajará en los cuatro niveles del sector educativo, en los barrios y con los trabajadores de Limpia de Malinalco, aunque en distintos tiempos. Sin olvidar la importancia de que el grueso de la población cuente con la misma información básica en el manejo de los residuos. Para lograrlo, durante esta primera etapa se ha trabajado a partir del taller Malinalco Limpio No Revuelvas. Las pequeñas acciones de hoy pueden ser una forma de vida del mañana, impartido en 10 ocasiones desde junio del 2009 hasta la fecha por el equipo ProRegiones de la UNAM y la Fundación Comunitaria Malinalco, con la participación directa de aproximadamente 200 personas, incluidas en los sectores académicos, municipales y civiles. Se espera que con estos talleres se formen guardianes ambientales capaces de replicar los conocimientos en los 8 barrios y escuelas que se encuentran en la cabecera municipal de Malinalco. Como consecuencia a los estudios, los acuerdos y talleres para convertir a Malinalco en uno de los municipios más limpios del Estado de México, se dio inicio en una ceremonia oficial el 9 de marzo del 2010 el rediseño a las rutas de recolección. En el evento se develó la imagen de campaña que nos acompañará a lo largo del trabajo y se comenzó la entrega de imanes informativos sobre la no revoltura de residuos, que serán repartidos en las casas del municipio, así como la colocación de mantas y carteles en lugares estratégicos para su difusión. Durante la ceremonia, celebrada en la explanada principal de Malinalco, el proyecto entregó reconocimientos a los servidores públicos que se capacitaron sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. El gobierno municipal, por su parte, entregó contenedores a los representantes de servicios públicos del municipio, identificados con colores para la correcta separación de los residuos. Al finalizar la entrega, se dio banderazo de manera simbólica a una unidad recolectora que trabajará bajo la nueva premisa, la no revoltura de los residuos sólidos en Malinalco.